Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 18 de diciembre. El pasado viernes se procedía a la inauguración del parque de atracciones de la Fundación López Mariscal. Desde la entidad María López, acompañada por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el concejal de fiestas, Daniel Domínguez, procedía al encendido del alumbrado y a la apertura de las distintas atracciones de menores y adultos. Las entradas gratuitas las ha distribuido la Fundación en todos los centros educativos de la localidad y en municipios de la comarca. El parque estará abierto al público los fines de semana y festivos hasta el próximo 7 de enero. En esta semana se entregarán papeletas el miércoles y jueves en horario de 4 a 5. Como bien sabéis, la Fundación López Mariscal cuenta todos los años para que la Navidad de los Ciudadanos sea una Navidad totalmente distinta. Este año contamos con una atracciones de feria, ¿vale?, en la cual podrán disfrutar tanto infantiles como adolescentes. El comienzo es desde hoy hasta el día 7 de enero. Quiero dar las gracias también al Ayuntamiento por apoyar siempre la iniciativa que tiene la Fundación López Mariscal. Y nada, que aquí estamos para lo que necesitéis y para disfrutar de estas Navidades. Paso palabra al señor alcalde. Buenas tardes. En primer lugar, pues cómo no, agradecer a Fundación López Mariscal y cómo no a María López, que está aquí representándola, pues esta iniciativa que tiene en Navidad. Tenemos atracciones tanto de adultos como ella está comentando, también tenemos atracciones de pequeños y además de hoy, de hacernos una Navidad tan buena o tan animada como tienen por costumbre, también hay que agradecer todas las actividades que la Fundación López Mariscal hace durante el año. Y también, María, por recalcar hoy algo que no es solamente ya ayudar a los vecinos de Ubrique, sino también sabemos que estáis ayudando a todos los vecinos de a nivel nacional. Por lo tanto, también, como alcalde de Ubrique, pues quiero agradeceros esa implicación, ese trabajo y sobre todo esos valores que nos estáis haciendo o nos estáis demostrando día a día. Y nada, desde parte del Ayuntamiento, pues estar aquí para colaborar, para ayudar y sobre todo para ir de la mano en todo tipo de proyectos que sean buenos para el pueblo. También hoy, pues lo que vamos a hacer, con tu permiso, María, pues vamos a dar un pistoletazo, vamos a hacer una especie como si fuera encendido del alumbrado, no son horas, pero sí lo que vamos a hacer es como una forma de decir de que la Fundación López Mariscal, en este caso María como su principal protagonista ahora mismo, pues haga que las atracciones empiecen a funcionar y sea el pistoletazo de salida hasta el día 7, como ella dice. Fundación López Mariscal amplía lo que es el radio de colaboración, en este caso de poder hacer que todos los pequeños y adultos disfruten de las atracciones desde Villamartín, pasando por Prado del Rey, Algar, El Bosque, Benaucaz, Grazalema, en definitiva, pues prácticamente todo lo que es la sierra y lo que es los alrededores del pueblo de Ubrique. Por lo tanto, como no, agradecer también de parte de todos los alcaldes y políticos, en este caso, del resto de municipios, que me hacen también que traslade a la Fundación López de Mariscal ese agradecimiento porque se acuerden también de todos ellos. Se han repartido tanto en colegios, en ayuntamientos, como bien te ha dicho Mario, y en la Fundación estamos esta semana pasada repartiendo de lunes a jueves en una hora específica. Y incontable. Cambiamos de asunto. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno celebraba el pasado sábado el acto simbólico de entrega de tapas al pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2024, Luis Miguel Fernández Arenas. El pregonero recibía las tapas de manos del hermano mayor José Manuel Naranjo, con la presencia del párroco de Ubrique, Manuel Quero, y el primer teniente de alcaldía, José Antonio Bautista. El pregonero, que es hermano desde 1970 y fue costalero del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, ha comentado que trabaja en un pregón clásico basado en sus vivencias. Luis Miguel es hermano de la hermandad desde 1970, y bueno, él es hermano de la hermandad, y en su familia, pues, qué decir, tiene que han sido siempre hermanos de la hermandad y muy devoto de nuestro Padre Jesús Nazareno. Luis Miguel fue costalero del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno en los años 70 hasta finales de los 80, apenas se ensayaba y había que venir el Jueves Santo y amarrar el pañuelito debajo del paso para que no te quitaran el sitio. Antiguamente funcionaba así lo que era la salida procesional. Se cargaba vestido oscuro, con corbata negra, como mandaba la tradición, y se salía en procesión, no era el jueves, sino se salía el Viernes Santo, por la mañana. Es hermano en activo en los malos y en los buenos momentos de nuestra hermandad, cuando casi nadie apostaba por la hermandad ni por la salida procesional tanto de nuestro Padre Jesús Nazareno como de Nuestra Señora de la Estrella. Él era uno de los fijos en dicha salida y, bueno, estaba siempre en el Viernes Santo, estaba ahí el fijo para salir con nuestra hermandad. Es decir, que su sentir cofradiero siempre lo ha llevado por dentro. Es una persona muy conocida en Ubrique, tanto en el ambiente deportivo, ha sido entrenador de fútbol del Ubrique Industrial y de muchísimos equipos, a nivel también regional y muy conocido, y también, como no puede ser de otra forma, pues también ha sido en el mundo carnavalero, también ha sido bastante conocido porque también le ha dado todos los palos. Él también ha sido carnavalero, tiene también canciones, y bueno, yo creo que no le falta un pero. Decir también que, bueno, hay que tener también una mención especial al hermano de Luis Miguel, a Pepe, Pepito Fernández, que era una persona muy, muy de nuestra hermandad, era miembro de la Junta de Gobierno y era de los que estaba siempre fijo. El día que fuera estaba Pepito Fernández presto y dispuesto para con su hermandad. La familia siempre ha estado siempre muy ligada a las hermandades, a la del Nazareno y también a la de Nuestra Señora de los Remedios, y tienen montones de anécdotas que yo creo que ya tendrá anotadas en su pregón, que creo que ya lo tiene medio terminado. Sí, dice que sí, pero yo creo que lo tiene medio terminado, me cuentan por ahí. En la cuadrilla que venía él con los Ratas, que era su grupo con el que siempre salía en procesión y demás. Y bueno, yo creo que el pregón lo tiene medio terminado y él también hará mención a ese grupo y demás. Yo creo que ya no hay poco más que decir, esperar ya que el pregón del próximo marzo lo haga, pues yo creo que lo va a hacer bastante digno y bastante bien. Y bueno, pues decirte que la palabra sea tuya entonces y darte todos los mejores deseos desde nuestra hermandad. En primer lugar, dar las gracias a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima Virgen de la Estrella y a todas las hermandades por la confianza que habéis depositado en mí. Es un honor y un privilegio ser elegido para dar el pregón de nuestra Semana Santa 2024. Y gracias a todos vosotros por estar ahí. Yo sé que no es fácil acertar. Y cuando salgáis por la puerta el día 16, pues habrá comentarios de todos los gustos. Que si largo, que si corto, que qué bonito, que qué rollo, etcétera. Comentarios que comparto, como es lógico. Pero de lo que sí podéis estar seguros es que lo estoy haciendo con dedicación, entrega, cariño y con toda la fuerza de mi corazón, dentro de mi humilde conocimiento en estos menesteres. Intentaré no aburrir, aunque no sé si lo conseguiré. Hoy me hacéis entrega de las tapas. Ahora viene lo más difícil, rellenarlas. Procuraré que sea un pregón entre lo clásico y vivencias desde mi niñez, y no muy extenso, dentro de unos límites de tiempo razonables, y por mí ya lo he dicho todo, por ahora está todo hecho, de momento, muy cortito. Estoy aquí para mostrarle el apoyo de la corporación al completo, tanto gobierno como oposición, porque sabemos la responsabilidad que tiene ahora mismo, que es un momento precioso el que tiene por delante, que va a ser un momento inolvidable, que lo conocemos por muchísimas cosas, pero ahora además lo vamos a conocer por una cosa nueva, ¿no? Y es que va a tener el honor de formar parte de las poquitas personas que han dado pregones en la Semana Santa. De nuestra localidad, y eso, quieras o no, también es un honor y es una responsabilidad. Por lo tanto, pues sabiendo que el pregón va a ser desde el corazón, lo demás sobra. O sea que da igual las críticas, da igual lo que te digan, te lo digo desde un puesto de concejal, que estamos expuestos a muchísimas críticas, así que pa'lante, con el corazón en la mano, y seguro que nos va a sorprender a todos. Enhorabuena y que lo disfrutes, porque es un momento para disfrutarlo de verdad, con la familia y con todos los que os acompañan. Luis Miguel, don Manuel, ¿qué? No sabes la alegría que me da que tengas esta oportunidad. Dicen que los pregones nacieron para exaltar, dar a conocer algo hermoso como son los misterios del Señor. Y mira que no es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil. Pero cuentas con la oración, con nuestro apoyo, pidiendo a María Santísima, Virgen de la Estrella, que sea esa luz, que vaya guiando esos versos, esas líneas que nos vas a hacer gozar en esta Semana Santa y que seguro que va a ser preciosa y del corazón. En esta edición de noticias también les informamos que la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha agradecido hoy la gran acogida dada el pasado sábado a la vigésima edición del Belén Viviente. Tras 4 años de ausencia, Mari Carmen López ha explicado que aunque hasta dentro de 15 días no se podrán ofrecer los datos económicos del cierre de cuentas, las ventas han sido un éxito, a pesar del gran número de eventos coincidentes en el mismo fin de semana. Nosotros las figuritas nos ponemos en nuestro sitio y la verdad que, salvo los que estén en la Plaza La Verdura, no, los demás nos quedamos muy limitados a nuestro sitio en cuanto a ver. Pero yo este año estaba en la unión de Saúco con Caracolillo, uh-huh, y la verdad es que veía cómo en Saúco se montaban pelotones de gente para allá y para acá sin poder avanzar mucho. Y después cuando le preguntaba a los compañeros y compañeras, brutal, brutal, porque nosotros todavía numéricamente no sabemos cómo ha sido el Belén. Para eso tenemos que dejar transcurrir como 15 días. Pero en cuanto a la venta de productos, decirte con éxito, chicharrones se han hecho más que otros años. Ahí no teníamos claro si era 150 kilos de carne, que ha significado 3 tardes de trabajo, 2 o 3 mujeres y 2 fuegos de estos, 2 roscos de estos con 2 pedazos de peroles ardiendo al 100%, ¿no? Y por lo visto eso se puso a la venta. Nosotros empezamos a las 6 porque desde antes, cuando se está montando, ya hay gente que quiere que se le venda, pero empezamos normalmente, digo, porque hay quien se adelanta a lo mejor porque son gente de fuera, desde las 6 de la tarde, yo creo que a las 8:30 o 9 ya no había chicharrones. La cola ha pasado como en ciertos lugares donde regalan cosas. La cola dice que daba la vuelta a la calle, que se salía de la Plaza La Verdura. Pues dice que se unía a veces, vale, con las tortas fritas. Las tortas fritas eran 40 kilos de harina, transformado en torta. Uh-huh. Imagínate lo que hay que mover, lo que hay que freír, envasar y cobrar. Pues bueno, las tortas fritas creo que a las 10:30, te estoy diciendo todo lo que he escuchado porque yo estaba en mi puesto y no sé. Yo te puedo decir que yo creo que los 130 pergaminos escribí, 130 pergaminos que iban llenos de sentimientos. Y después pues todo por el estilo, yo creí que, verá, había muchos eventos. Uh-huh. Entonces siempre nos quedaba pues la incertidumbre y dijimos, mira, pues lo disfrutamos nosotros porque tú allí estás trabajando y pues lo disfrutamos nosotros, pero la verdad es que muy bien, yo muy contenta, ¿eh? Y lo que comenté es que ayer nos hemos tomado el día libre, esta noche ya nos vemos para empezar a limpiar, a ordenar, a quitar. A nosotros nos queda todavía portal. Uh-huh. Eso es como cuando quitas en tu casa el árbol y el portal y te pones a guardar las figuritas para que el año que viene estén bien, pues algo así, ahora nos queda, ¿no? Eso en cuanto al Belén. En cuanto anterior a los montajes, tanto el viernes por la tarde, con gente que ya no está en el Belén, que no se visten porque tienen otras cosas como zapata, como baena, uh-huh, como recio, ahí están. ¿Me entiendes? El viernes, cuando empezamos a montar las 7 puestos, a las 7 de la noche, habíamos un montón allí de gente, mientras la asociación se seguía con chicharrones, después gente haciendo cartuchos que han ido nada más que a eso, fibromialgia por la mañana estaban allí como un clavo haciendo friendo sus almendras, por la noche anterior había allí otro grupito partiendo castañas. Es que solamente cuando se está dentro del Belén se ve lo que significa un trabajo de participación ciudadana. Uh-huh. Porque tú ves, hay un montón de gente que a lo mejor la ves de año en año, pero vienen y dicen, oye, que vengo por si pues una mano. Toma un cuchillo, allí no puedes decir eso, una mano. Porque te cargan hombro y te cargan todo lo que venga bien. Y el sábado por la mañana comenzamos pues a las 8. Aquí en este punto quiero agradecer al ayuntamiento porque nos mandó 10 personas. Al frente de ellos estuvo el encargado, Riva, que intentó estar ahí ayudando desde él, no se podía mover, pero desde su palabra y desde su coordinación, ¿no? Y eso a nosotros, tanto para montar como para desmontar, eran hombres y mujeres, ¿eh? Eso los quiero destacar también, que las mujeres trabajaban igual que los hombres. Nos quita mucho porque era, imagínate, que hay que montar una antorcha, que teníamos que haberla hecho, yo digo de acero inoxidable, porque eso pesa. Subirla a lo mejor pues arriba de la calle Saúco, a sitios que son cuestas y difíciles y que pesa muchísimo. Pues claro, la distribución por lo menos de todo el material en su sitio es importante. Después comenzamos cada una con sus puestos a instalarlo, porque aquí solamente estaba instalado la posada casi entera y los Reyes Magos, que estaban enteros. El resto tienes que montarlo en ese momento, porque están en plena calle. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz se encuentra hoy y mañana martes realizando una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. Y por otro lado, la asociación Vamos Juntos tiene a la venta en estos días el calendario solidario, una iniciativa que este año llega a su 10º aniversario. El precio consiste en un donativo de 6 euros que se destinarán a los programas de ayuda de esta asociación. El calendario está a la venta en un stand instalado esta semana en el centro de la Avenida de España en horario de 10 a 2 y también se puede conseguir en la sede de la entidad. Como todos los años, se hace la recopilación de la foto para realizar el calendario. Este año hemos tenido es una nueva idea de recopilar toda la foto de eventos que hemos tenido durante estos 10 años desde que se ha creado la asociación. Se recogen fotos desde que nuestros usuarios eran más pequeñitos, que da una calidad de cariño, una nostalgia de cuando eran más pequeñitos, ahora los ven más mayores, que ha quedado súper lindo el calendario. De los usuarios principalmente, porque lo que queremos es que esté más inclusivo en la sociedad, nuestros niños, y además personajes que han estado con nosotros, como los monitores, hace hincapié, que son la fuente principal que tenemos ahí, que están dando sus ganas, sí, y motivos de estar con ellos, y ahí lo hemos plasmado todo, claro, o casi todo. Hemos querido recoger y plasmar ahí todos esos detallitos. Puede comprar en el stand de la Avenida España, que estamos en la Avenida España, en el centro, y junto con los adornitos de Navidad ahora, con este tiempo, y en la sede, en la piscina también. Y cada usuario también tiene un X de calendario, pues si no se pueden pasar por la Avenida España, pueden contactar con cualquier usuario de nosotros. Podéis encontrar de 10 a 2 y durante toda la semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.